manos arriba haciendo palmas. Princesa, ya no puedo soportar tanta tristeza. Me hace falta tu cariño ya. Tu ausencia me quema despacio, pues en llamas hoy está mi corazón. Ahora dime si me quieres, dime por favor. Me hace falta tu cariño y no lo tengo. Y necesito tanto que me digas pronto que tú harás conmigo, amor. Si me dices que me dejas tú de todo, amor, Dios sabrá el dolor de mi corazón. Quedaré esperando que me digas pronto que tú harás conmigo, amor. Dímelo. Ya no puedo soportar tanta tristeza. Me hace falta tu cariño. Tu ausencia me quema despacio, pues en llamas hoy está mi corazón. Ahora dime si me quieres, dime por favor. Me hace falta tu cariño y no lo tengo. Y necesito tanto que me digas pronto que tú harás conmigo, amor. Si me dices que me dejas tú del todo, amor, Dios sabrá el dolor de mi corazón. Quedaré esperando que me digas pronto que tú harás conmigo, amor. Sentimiento. Favor, me hace falta tu cariño y no lo tengo. Y necesito tanto que me digas pronto que tú harás conmigo, amor. Si me dices que me